amabas de verdad. Perdóname por dejar que sufres por mí. Perdóname porque llora tu corazón. Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú. Te quiero así. Perdóname, perdóname por dejar que sufres por mí. Perdóname porque llora tu corazón. Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú. Te quiero así. Perdóname. Quisiera tenerte otra vez en mis brazos. Perdóname. Te tuve en mis brazos sin amarte y no pude comprender que me amabas de verdad. Y ahora que no estás más a mi lado, comprendo que te has marchado y que me amabas de verdad. Perdóname por dejar que sufras por mí. Perdóname porque llora tu corazón. Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú. Te quiero así. Perdóname, perdóname por dejar que sufras por mí. Perdóname porque llora tu corazón. Perdóname, ya no puedo sufrir y llorar como tú. Te quiero así. Perdóname.